Cuando hagan este trabajo, busquen analíticamente el significado de cada sinónimo y antónimo, verán que al hacerlo la mente ampliará el conocimiento y muchas veces lo que ustedes creen entender como algo muy grave, el diccionario les hará ver que no es así. Al entender lo que les sucede, sabrán cómo contrarrestarlo. Conocer y saber el significado de las palabras es importante. Ustedes tienen que entrar al estudio de la terminología, porque las palabras son muy importantes cómo se dicen o lo significan y sobre todo cómo ustedes la utilizan. La fuerza, el impulso, la frecuencia, el ritmo y la vibración son importantísimos, puesto que es la forma como ustedes procrean y emanan las energías pensamientos. Esta emanación es lo que se va a colocar en el magnetismo del planeta y es este magnetismo con lo que ustedes se van a alimentar tanto su psiquis como el cuerpo físico. 3. Vencer la lucha emocional con conocimiento, entendimiento y amor. Esta es la peor parte en este trabajo, porque intervienen muchos factores como voluntad, constancia, fortaleza, madurez, valentía, coraje, paciencia y mucho más. La lucha emocional será terrible dentro de ustedes y esta les jugará malas pasadas, para que abandonen la cura, porque en realidad esas emociones negativas enfermas no quieren ser curadas y menos transmutadas, ellas quieren vivir y ser alimentadas eternamente. No olviden nunca que esas energías son virus y como tales no quieren perecer. La forma más común que las emociones negativas enfermas tienen para defenderse es hacerles creer que ustedes están saliendo del Matrix y que los demás los verán como personas raras. Definitivamente van a encontrar este tipo de confronto, pero no desistan, quienes están equivocados son ellos y no ustedes. Ustedes van a tener que aceptar que muchos de los seres que se encontraban cerca de ustedes se alejarán porque el trabajo que ustedes están haciendo los incomoda, les hace ver un espejo que ellos no quieren ver, les fastidia, porque en realidad ellos saben que también deberían hacer ese trabajo y no lo quieren realizar porque se verían frente a frente como son y no quieren ver la verdad de sí mismos, es fuerte y doloroso. 4. Reconocer y analizar el sentir que eso les causa. Si pasaron la prueba anterior, entonces los felicitamos, están encaminándose hacia la cura, porque están haciendo un maravilloso trabajo emocional, pero les falta un paso más para vencerla totalmente. Deben reconocer y analizar el sentir que eso les causa. Vencer la lucha emocional es un esfuerzo muy grande, pero vencer el sentir es muy profundo. En esta parte del proceso de cura, ustedes pueden entrar en la frecuencia, tristeza, angustia, preocupación y más, porque el entendimiento de esas